continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani, en la ciudad de Buenos Aires. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Hablaremos de las apariciones de Katie King. Empezaremos diciendo que William Crookes nació en 1832, era inglés, fue físico y químico, profesor auxiliar en el Colegio Real a los 20 años. En 1854 fue nombrado inspector del Departamento de Meteorología del Observatorio de Padcliffe en Oxford. Fundó la revista Chemical News, director del Jornal de las Ciencias. Inventó un método para separar con ayuda del sodio el oro y la plata de los minerales menores que rodeaban las extracciones en las minas. Sus estudios sobre el espectro solar le valieron que lo designaran miembro de la comisión inglesa encargada de observar en Orán el famoso eclipse de 1871. La Academia de Ciencias de París le otorgó la medalla de oro por sus estudios sobre la radiación. El método de Crookes para la obtención del vacío fue el impulso más importante para lograr la lámpara incandescente que hoy nos ilumina. En su haber cuenta también con la invención del tubo catódico o ampolla de Crookes. En 1873 se enamoró de un fantasma. Sí, y certificó su existencia. Hemos hablado algunas veces acerca de los inicios del espiritismo. Contamos la historia de las hermanas Fox y su comunicación con los muertos, finalmente fraudulenta, merced a golpes codificados que parece que ellas mismas hacían con los dedos de las patas. En 1871, Andrés, una médium famosa era Florence Cook. Tenía 15 años. Su trato con los muertos era perfecto. Decimos esto porque convocó finados visibles, palpables y dialogantes. Y de todas esas apariciones, las más famosas fueron las de una tal Katie King. Las actas de las sesiones celebradas en casa de Mr. Luxmore son notables. Allí la médium Florence Cook se ponía en trance en una habitación apartada y en el lugar en donde estaban ahí los niatos aparecía el fantasma de Katie King, que era el de una mujer joven y hermosa. Uno de los primeros testigos fue el príncipe de Sayn Wittgenstein, que pidió al espectro que se quedara para poder fotografiarlo. Sucedió entonces algo todavía más curioso. En el momento en que Katie estaba a la espera de que le tomaran fotos, se vio aparecer el brazo grueso y peludo, me parece que peludo es un agregado mío, de un hombre que agitaba los dedos. Katie reprochó su actitud al intruso, le dijo que estaba muy mal que otro espíritu viniera a molestar cuando se disponía ella a posar para un retrato, y le ordenó que se retirara. Poco antes de concluir la sesión, Katie manifestó que sus fuerzas la abandonaban y que se esfumaría. Discúlpenme, me voy a esfumar. Se la vio entonces hundirse en el piso hasta desaparecer. Se me pone los pelos de punta. La médium, Florence Cook, seguía mientras tanto concentrada. En una oportunidad se invitó al naturalista Thomas Huxley, que era el abuelo de Aldous, a que participara de una de estas sesiones. La respuesta de Huxley fue tajante y hasta un poco injusta, diría yo. Pero bueno, vale la pena resumirla. Lamento no poder aceptar la invitación. No siento el menor interés por tal asunto. Suponiendo que los dichos fenómenos fueran reales, tampoco tengo interés en ellos. si los habitantes del mundo espiritual no hablan con más sabiduría y sentido que los demostrados por sus amigos convocantes, he de clasificarlos en la misma y baja categoría. Preferiría trabajar como barrendero que ser condenado, una vez muerto, a despachar simplezas por boca de un médium, a una libra por sesión. Suyo, Thomas Hudson. No quería irme. No quería irme. No, no. ¿Qué le costaba decir, mire, no puedo? No puedo. Tengo dentista. La... Tengo que ir del médico. Sí. El que sí fue a las sesiones de Florence Cook fue el ya citado William Crookes. Y anotó las cosas más increíbles. Apareció en determinado momento la chica esta, Katie, por especio. Podría decir también por... Sí, no suena mal, pero... Una especie, bueno, por espacio de casi 2 horas. Se paseó por la habitación y conversó con los presentes. Crookes pidió permiso para tomarle un brazo. Y le fue concedido el permiso. Anduvo con la mina por la habitación, dando un paseíto. Y Crookes escribió entonces que los aparecidos podían ser materiales. O sea, tenían textura de cuerpo. Exactamente, sí, sí. Que no eran, como se suponía, transparentes o como se dice, inconsistentes, ¿no? Que eran... Crookes se enamoró de aquella presencia. En medio de informes en los que certificaba con sus observaciones la ausencia de cualquier trampa, bueno, en el medio escribía versos amorosos dedicados a su fantasma. Decía, por ejemplo, que en los ojos de esta chica palpitaba el inefable encanto del cielo esperado. En otras sesiones, Crookes, con intenciones científicas y amorosas al mismo tiempo, pidió cortar un bucle de las trenzas de Katie y se lo guardó en el bolsillo. Hasta llegó a tomarle el pulso y la midió. Lo más sensato sería pensar que Katie era cualquier muchacha, bien viva, que trabajaba para la medium. Pero claro, en los reportes se habla de rasgos que se difuminaban hasta hacerse imperceptibles cuando la medium aseguraba que iba perdiendo concentración. En sus apariciones, Katie siempre dijo que solo volvería a este mundo en determinadas épocas. La última sesión con ella tuvo lugar el 21 de mayo de 1874. Ese día Katie King habló de su próxima partida y aceptó un ramillete de flores que un tal Mr. Trapp le ofreció, así como un manojo de lirios que le entregó el señor Crookes. Más tarde, Katie escribió unas letras de despedida a algunos de sus amigos y la firmó con el nombre de Anne Owen Morgan, pues este era, según dijo, su verdadero nombre durante su vida terrenal. Anne Owen Morgan. Del brazo de Mr. Crookes dio una vuelta completa a la habitación, estrechó la mano uno por uno de todos los asistentes, luego, como si estuviera cansada, manifestó que deseaba marcharse. Dijo que sus apariciones físicas no podrían continuar, que se elevaría a un grado más alto de la vida espiritual. Los presentes le dieron las gracias por las maravillosas manifestaciones de que los había hecho testigos. Crookes le pidió besarla. Katie King desapareció, pero pudo oírse el chasquido de un beso desde la ausencia. Dicen que Crookes lloró desconsolado. Desde entonces empezó a visitar cada vez con más frecuencia a la medium Florence Cook para saber si estaba en condiciones de convocar al espectro que lo había enamorado. Convóquela. Al mismo tiempo hacía declaraciones públicas sosteniendo que sus visiones eran verdaderas. Hizo declaraciones categóricas en un congreso de la Asociación Británica para el Desarrollo de las Ciencias, tan categóricas como que dijo creer directamente en fantasmas, creencia que podía acompañar con miserable empiria, ya que mostró bucles y llevó a algunos testigos. ¿Ve? Los fantasmas existen. Y peló el bucle que le había cortado a Caifique. La médium decía que ya no podía ser convocada esta chica. Pasó el tiempo. Un día, en 1880, Crookes se enteró por los diarios de algo terrible. Una tal Miss Cormer, la médium, había sido encarcelada por el delito de fraude. Y esta Miss Cormer, buena ilusionista, no era otra que Florence Cook. William Crookes al principio se puso contento. Pensó, si Katie King no era un fantasma, y era una mina real, cualquiera, podía encontrarla en algún sitio. Y entonces fue a visitar a la cárcel a Florence Cook. Pero aquella mujer, orgullosa y perversa, diría yo, le dijo que sus poderes eran verdaderos y que Katie King, como había advertido, no regresaría nunca. Sí. Creer o reventar. Perdió. Bien. A mí esta historia me sugirió el deseo de plagiarla. Entonces figura una historia bastante parecida, pero peor, en el libro que se llama El bar del infierno, y que no está, que no es posible votarlo. Pero a mí me parece que hay una idea interesante, que es que uno siempre se enamora de un fantasma. No hay posibilidad de enamorarse de otra cosa que no sea eso. El componente ilusorio que tiene el amor es tan fuerte y tan indispensable que casi no queda nada cuando uno le saca lo que tiene de fantasmagórico. Y vos le sacás la ilusión, lo que creas vos, la tensión psicológica, el otro, ¿qué queda? Nada. ¿Qué queda? Una docente. Al tipo que además con locura le sacás todo lo que vos le pusiste, y el tipo queda solo desamparado. No hay amor. Queda el tipo... No existe el amor, la estirpe no dura. Dos generaciones no hay más nadie. Y le sacás lo que tiene de engaño mutuo el amor. Así que siempre nos enamoramos de fantasmas. Fui yo a la discoteca. Sí, ahí es me un tema delicado. Yo le conté todo esto. No hay tantas canciones de fantasmas. No, hay pocas. Fantasmas de Canterville, de León Gieco y... Sí, de, no y sé. Nada más. Y, muy bien. Yo le dije al tipo todo esto, menos algunas cosas. Sí. Y más otras. Bueno. Y él me dijo, eso no era nada comparado... ¿Con qué ahora? Es un versero, el tipo. Con lo que él le había pasado. Nunca le pasó. Que un día se le había aparecido la chancha sin cabeza. Si no sale de la discoteca, todo verso. Y me contó eso. Y que en la casa a veces hacen ruidos de cadena, pero que él, sin embargo, no se enamoraba. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? Que no busque excusa, señor, no se enamore y ya. Bueno. No hay canción de esto. Sí. No hay.